Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Polución Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Buenas noches, empezamos esta Polución Sonora. Ya es miércoles, ya saben que nos encuentran aquí en Radio Casa de la Cultura. También nos retransmiten en Radio Cusey, allá en Guadalajara, México. Así que saludos por allá. Y también ya les vamos a contar acerca de una telaraña que estamos construyendo por toda Latinoamérica con fanzines y también con radio también, que ya vino nuestro viajero Pelusa, nuestro viajero Cristian Isa, así que ya les vamos a estar contando qué nos tiene por acá. Así que bienvenidos a esta Polución Sonora, las mejores vibras para este programa, sigan escuchando esta música. Ocho 10 de la noche, empezamos esta Polución Sonora con toda la buena energía de la música que tenemos para compartirles siempre. Ojalá les guste, ojalá levanten el ánimo. Ya hemos regresado por acá a los micrófonos. Qué bueno siempre es poder regresar, poder reencontrarse con los sonidos de la música y con los sonidos que tienen ustedes para compartirnos también. Y bueno, no solo los sonidos hacen parte de la radio, no solo los sonidos hacen parte de nuestra vida, también las imágenes, también el hecho de dibujar, de crear a partir de garabatear un poco y de jugar con esas ideas. Explotar la mente, amigo. Explotar la mente. Y de eso precisamente vamos a conversar esta noche. Nos acompaña la gente de Fantinogamia, un evento que ya está rodando en redes sociales y que ya les vamos a contar con detalles de qué se trata. Así que igual estén atentos en las redes sociales, Polusonora el perfil. Ahí vamos a estar compartiendo algunas cosas. O si no, en la página Polución Sonora. Ahí sí. A todos nuestros fans que se siguen sumando a nuestro canal de YouTube, ahí sigan viendo nuestras sesiones. Próximamente tenemos a Alex desde Brooklyn. ¿Otra y vez? También en video, todavía no lo subimos, entonces vamos a tener esa sesión en video. Y también el extraño comportamiento de un torso animado, así que póngase pilas en ese canal de YouTube, que se vienen chéveres cosas. Buenas noches, amigo Tito, ¿cómo le va? Nos trae la magia del fanzine, de las imágenes, del diseño. ¿Qué te ha motivado a que sigas en ese camino del fanzine, a que ames los fanzines, como dices tú? Pues en los fanzines encontré la estrella perfecta para poder realizar mis cosas, ¿sí, no? No es tanta vuelta al asunto, ¿no? Tienes la libertad de poder elegir los papeles, tienes la libertad de poder elegir dónde distribuir esos papeles. No sé, es la libertad para mí absoluta, con mucha creatividad. Sí, igual el hazlo tú mismo también. Siempre, el hazlo tú mismo es como que el motor de toda esta situación. Creo que sin hazlo tú mismo sería imposible realizar tus propias autopublicaciones. Porque no puedes esperar que una gran editorial te invite a hacerlo, no. Lo puedes hacer tú mismo te montas tu propia microeditora, o como sea que llames este proyecto. La cuestión es expresarse, ¿no? Yo encuentro en las hojas la manera de poder llegar a las personas, ¿no? Es una cuestión directa, porque te puedo decir, hola, mira, pa... Lo puedes guardar en un bolsillo y en algún momento lo vas a leer y vas a poder capturar el mensaje que... no sé, que muchas personas hacen en los fanzines, ¿no? Qué bacán. Vienen realizando un proyecto que se llama también Diseño Muera, que lo realizaste, lo estrenaste en Bogotá, lo lanzaste en Bogotá. Diseño Muera es un proyecto, es un diseño de la, es un fanzine de diseño latinoamericano emergente, ¿no? Busca incentivar la autopublicación y difundir el trabajo de jóvenes artistas y diseñadores que están en el continente y en el mundo. En esta edición fue un capítulo especial para Latinoamérica. Son más de 50 diseñadores latinoamericanos que expresan en estas hojas del Diseño Muere su visión del continente y de lo que hacen, ¿no? Está buenísimo porque lo pudimos estrenar en... Como es una movida... El fanzine, eso es lo chévere. Que puede, no existen barreras, ¿no? Es como que puedes invitar a mucha gente a participar como en este proyecto. Y existe como lazos, ¿no? Hacemos como redes, o sea, ya, yo le conozco a César en Quito, ¿no? Yo soy de México, por ejemplo, y es como que, ya, lo que entonces hay que lanzar el fanzine, te caigo allá, ¿ya? Y ya, así fue para Argentina, pero esta vez nos había invitado a la Universidad de Palermo, participamos en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Fue parte, el Diseño Muere fue parte de las actividades que tenía el encuentro, que incluía el lanzamiento de este fanzine con un taller de autopublicaciones. Y que a la vez, y que fue genial con el taller porque todos aprendemos de todos, ¿no? Aquí no existen profesores, ni superiores, ¿no? Aquí todos aprendemos de todos y en el taller fue eso, una experiencia de compartir con las personas y poder crear esto. O sea, este sábado en Fanzine Nogamia hacemos el lanzamiento de Diseña Homere edición Collage or Die. O sea, están todos invitados, así, porque está buenísimo el trabajo que han hecho los chicos allá en Argentina, hizo gente de México, de Uruguay, de Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, en este fanzine, y va a estar buenísimo. Este Fanzinogamia, ¿dónde se va a realizar y a qué hora se va a hacer? Fanzinogamia va a ser en Pide Pizza, ¿no? En Reina Victoria, entre Wilson y Baquedano. Yo creo que es el plan ideal para el sábado. Puedes ir a conseguir fanzines, hay más de 13 expositores, ¿no? Ahí va a estar casa llena, va a haber aproximadamente como 5 lanzamientos de fanzines, uno de ellos es Odio la Sabatina, porque odio la sabatina, porque los sábados no quiero levantarme y escuchar eso, entonces se me ocurrió que sería interesante poder dar mi punto de vista sobre eso. Y llegar a profundidad sobre otros temas, ¿no? Entonces, va a estar buenísimo porque en Fanzinogamia vamos a repartir esto de manera gratuita, ¿no? Queremos incentivar la autopublicación y la mejor manera es que pueda tener una ayudita, ¿no? Entonces, con Odio las Sabatinas queremos dar eso, ¿no? Entonces, va a lanzarse Odio las Sabatinas, Collage or Die, Los Guarros de las 10, que es un fanzine que está genial, que lo está haciendo un amigo que se llama Leo, le saludo, que debe estar ahorita en Ambato haciendo el fanzine. Entonces Los Guarros también va a estar súper interesante porque habla sobre guarradas que suceden en la capital, todo lo que sucede en la Mariscal y sus alrededores, entonces se los recomiendo. Va a estar Los Amigos de Sacagrapas, Poder Amazónico, que es un fanzine de solo de chicas, que chicas latinoamericanas y todos están con esta cuestión. También van a hacer el lanzamiento Matadero, un colectivo nuevo así de producción gráfica con su fanzine Tóxico, que está también increíble. Va a haber también un jam de collage. Va a haber el jam de collage, ¿no? Estos son como que las actividades, la feria es eso, ¿no? El espacio en el que los expositores pueden dar a conocer su trabajo, ¿no? Sus propias autopublicaciones, ¿no? Esa es la nota central y también va a haber, y claro, entonces paralelamente va los chicos Esperando Godot y Camila Medusa van a hacer el taller del Jan de Collage, ¿no? Entonces están todos invitados al Jan de Collage, la idea es hacer el Jan de Collage y hacer un fanzine, pues, ¿no? Entonces están todos invitados a participar de este fanzine que se va a realizar, este Jan de Collage. Va a haber la exposición del Diseño Muere que se realizó en Argentina, la edición de collage, y va a haber así como esta serigrafía por Bastat, serigrafía en vivo, van a haber aproximadamente como unos 5 diseños para que la gente pueda a un costo muy accesible a poder estampar sus cosas, así que si tienen su chompa pasía, su camiseta, su póster, traigan así para que les estampan aquí en Fascinogamia. Eso, amigos invitados a este evento, hartos colores, imágenes, diseño, vaya, toda una sinestesia ahí, amigos. Don Daniel, mándese una cancioncita, vamos en internet con algo de música y regresamos para seguirles contando igual del próximo evento que es Diseño Muere acá en Quito. Estamos de regreso, son las 8:20 de la noche, esta tarde y esta tarde conversando sobre lo que significa la magia de la imagen a través del fanzine, esta posibilidad que le dan a uno de crear a través del papel, del dibujo, de pegar cositas, de ir creando, de ir haciendo collage también, juntando varias de las ideas que tenemos en la cabeza. Y como decía Tito, de alguna forma también es plasmar una red que... De todas formas, siempre está presente en nuestra cabeza también una red de ideas plasmada a través del papel. De eso se trata también un poco el fanzine. Conversando, y nada, estábamos conversando también tras micrófonos y decíamos que esta noche vamos a estar regalando dos entradas. Sí, es verdad. Fanzinogamia lo que quiere estimular es la autopublicación, ¿no? Entonces, que queremos que también es importante divertirse. Entonces, vamos a regalar dos entradas al lanzamiento del diseño Muere en Quito. Y el único requisito es que crees tu propio fanzine, ¿ya? Crea tu propio fanzine, no importa cómo sea, ¿no? Aquí solo vamos a ver el contenido y creatividad. Puede ser una hoja, dos hojas, no sé, cómo sea. La cuestión es que crees tu propio fanzine y te puedes ganar dos entradas. Puedes ser uno de los ganadores para las entradas al diseño Muere en Quito y también te llevas un fanzine Odio la Sabatina. Entonces, crea tu propio fanzine y gánate la entrada. Es un combo fanzinero. Diseña, crea ahí, recorta, haz recicla ahí las revistas. Entonces viejas, pueden mandar sus sus trabajos a la página de Polución Sonora o la Diseño Muere en Facebook. Entonces, pónganle ganas y hagan sus propios fanzines, ¿no? Ahora, el lanzamiento de Diseño Muere, ¿dónde va a ser? Va a ser en Ninashunku, ya que está en pleno centro, por la 24. Entonces están todos invitados. Ninashunku, ya conocida en la capital, es un lindo centro cultural, es un buen proyecto, entonces están todos invitados. Bueno, te cuento sobre lo que va a ser el lanzamiento. El lanzamiento va a ser la presentación del fanzine, ¿no? Que ya se ha hecho en Uruguay y Argentina, y llegó el momento de Ecuador, que es el lugar donde nació el proyecto. Entonces va a constar con una exposición de todos los exponentes de que participan en el Diseño Muere, ¿no? También va a haber la exhibición de fanzines, ¿no? La fanzinoteca que tenemos va de todo, fanzines de toda Latinoamérica, unos contenidos locazos, así que va a haber también la música, ¿no? Va a haber fiesta, ¿no? A cargo de Deadly Tropical, nuestros amigos de Deadly Tropical Crew. Ellos van a estar a cargo de la fiesta. Y Fidel el Juric va a realizar un montaje visual. Va a ser unos visuals que se llaman Neo Ritual Andino. Va a ser una cuestión interesante con vista al panecillo. Paralelamente van a haber visuales análogos que son realizados a base de caleoscopios. Entonces va a estar retripeado el asunto, ¿no? Qué bien. Eso va a estar ahí el 11 de septiembre. Están todos invitados, ¿no? Porque el Diseño Muere es un lindo proyecto, ¿no? El que nos de alguna manera tenemos todo, muchos en común, ¿no? Nos gusta la creatividad y participa gente de todo el continente. Entonces es una especie de unión y es lo mejor celebrarlo de esta manera, hacer un lanzamiento, y están todos cordialmente invitados, ¿no? A participar. Qué bacán, amigo. Yo tengo una pregunta con respecto a tu experiencia fuera del país, haber compartido esto, estos diseños, esta experiencia. Es lo caso porque es lo que te decía desde un inicio. O sea, a mí me gusta el fanzine porque el fanzine no conoce fronteras. Imagínate, los primeros fanzines que yo tuve en mis manos no eran de Ecuador. También los hubo, ¿no? Obvio que los hubo. Pero tuve fanzines de México, y ¿cómo llegó el fanzine? Ese fanzine que lo hizo algún mexicano en algún lado remoto de México, ¿cómo llegó a mis manos? Entonces, es interesante porque su reproducción es mundial. Cualquiera lo puede fotocopiar. Y eso es lo interesante. O sea, es muy diferente cuando muestras en la web, así, cuando tienes esta cuestión física, ¿no? Yo creo que podrá ser un poco de romanticismo, pero es la cuestión de poder plasmar lo que alguien hace, ¿no? Chévere. Es una cuestión muy, muy íntima y muy sincera, creo yo, porque es una cuestión que le dedicas mucho tiempo, así. A unos más y a otros menos, ¿no? Pero sí le dedicas tiempo, así, para que quede como tú quieras. A lo que iba un poco también es, en base a esto de haber compartido otras experiencias, muchos de los símbolos que de alguna forma representan las cotidianidades de un país se plasman al momento de diseñar un fanzine, es decir, la realidad, las cotidianidades que uno vive, que el creador del fanzine vive. En ese sentido, ¿qué símbolos has encontrado en el común? Es por eso que creo deberían, Ecuador, Uruguay, deberían ver el diseño muere, ¿no? Por eso, porque plasma esa cuestión, esa visión de los latinoamericanos, de los y las latinoamericanas, ¿no? En la gráfica, sí. Uno en una gráfica puede expresar muchas cosas. Entonces, en este caso, en el primer capítulo del diseño muere, que es Latinoamérica, se trató eso, Latinoamérica, y la cuestión es diseñar o morir, o sea, es la vida y la muerte. Sí. Si no haces las cosas, nadie lo va a hacer por ti, si las haces, va a ser bien. Entonces, se plasma eso en estas obras, así que han realizado gente de todo el continente. Chévere, ahí está, eso es Diseña o Muere. Sí. Esto va a ser invitados, ¿cuándo? El 11 de septiembre. Y ahora el fin de semana Fanzinogamia, ¿no? El sábado. Están todos invitados. Eso es lo que les puedo decir. Bacán. Vayan a la feria, va a estar súper divertido. Va a ser en Pide Pizza, ¿no? Los chicos de Pide Pizza están preparando también un fanzine re bacán. Oy, y qué. Pizzas para todos los gustos. Y sí hay vegetarianas, sí. Ya, sí, para todos los que no comen cadáver, pueden disfrutar de fanzines y pizza y también birra, ¿no? Qué bien, una noche para disfrutar. Oye, el mejor es el mejor plan. O sea, si yo creo que esos planes de invitarle a tu chica así al cine, ya no, mejor invítale, ahora el fanzine. Mejor invítale a tu chica o chico o lo que sea a Fanzinogamia, porque pasen un momento entre fanzines, fanzineros, ferias, tickets, porque además eso es lo que iba, ¿no? No solo hay fanzine, o sea, el fanzine es como que la plataforma, pero la autopublicación es la cuestión que nos abraza a todos. O sea, aquí creamos stickers, pósters, es la cuestión de crear, así, ¿no? Que crees tus propias cosas y te autopubliques. Qué bien, amigo. Bacán, gracias por venir y contarnos igual sobre tu. Y pilas gente con lo de la entrada, ¿no? Queremos ver esos fanzines, a ver, ¿no? Que hay, ¿no? Y él, no sé, pues también podría ser que el ganador, así también, pues si es tan, si su fanzine es muy, muy bacán, así, podría ganarse así un trago de la casa, así, un plus, así. Buenazo, ahí está, para que se motiven más y le metan más onda a su diseño. Les esperamos que nos publiquen, eso sí, tienen que linkearle a Diseño Muere, a la página Sonora, a la página, les linkean a los dos, y ahí vamos viendo en el transcurso de estos días quién se lleva esa entrada. Así que ya saben, me gustó lo que dijiste en esto de que sí, ya está como trillado el asunto de vamos al cine el sábado, hagamos algo distinto, démonos la oportunidad de compartir. La cuestión es romper la monotonía, ¿no? Y ver algo de algo diferente o algo que tiene que mostrar la gente a partir de la imagen, a través del fanzine. Chévere. Vamos con musiquita, don Daniel. Nos vamos con algo de música, estamos de regreso en un ratito, son 8:30 de la noche, esto es Polución Sonora a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. We can speak of pollution in terms of the historical pollution of fascism, the historical pollution of war, the historical pollution of hunger in the world, the historical pollution of murder, the historical pollution that we people, all the rest people in this world, no longer have been subjected to for too many years. That pollution is the basis of the pollution of the nature of the world, the universe. The only solution to pollution is a people's humane revolution. Así seguimos haciendo lo que nos digan, como ni Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Regresamos a Polución Sonora y estuvimos escuchando y conversando con la gente de Diseño Muere, un proyecto que ha dado la vuelta a Latinoamérica, que se ha germinado aquí en Ecuador. Qué bueno que sigan estas ideas como transmitiéndose a través de no solo de las ondas sonoras, sino también a través de la imagen. Y bueno, en el Polución Sonora ya saben cómo se pueden ganar las entradas para este evento, para el lanzamiento de Diseño Muere. Lo único que tienen que hacer, adivinen qué es, por supuesto, diseñar. Tienen que diseñar, si ustedes quieren, una hoja o un fanzine completo, y lo publican a través de las páginas de Diseño o Muere de Polución Sonora, y luego anunciaremos el ganador. Esto va a suceder el día 11 de septiembre, no se olviden el lanzamiento del fanzine en Quito, Diseño o Muere, y previo a eso, este fin de semana, también tenemos otra invitación para, esto va a ser en cambio el fanzinogamia, que se va a dar igual este sábado desde las 10 a.m. en Pide Pizza acá en Quito. El amor a los fanzines. El amor al fanzine, porque la gente ama el fanzine. Amigo, y ahora usted ¿desde dónde se viene ahí? ¿Desde qué rumbos se viene y qué energía se trae para esta producción sonora? Qué bueno poder, como les decía al inicio, reencontrarnos en los micrófonos. Se siente una emoción y se siente como volver a casa también aquí en la radio. Qué bueno reencontrarnos con toda la gente que estuvo del otro lado de los micrófonos. Y en estos días hemos estado dando vueltas por ahí, por la bonita tierra de Colombia, que a todos los colombianos que estén escuchando le mandamos un abrazo, un fuerte abrazo y un cariño bastante grande, porque nos trataron súper bien por allá, por sus tierras, por Colombia. Estuvimos recorriendo algunos meses el país, y también tuvimos la oportunidad de compartir algo de lo que significó la radio allá con alguna gente. Ya van a poder escuchar de lo que hicimos también. Les trajimos un poco de todo, videos de algunos eventos en los que estuvimos presentes, audios. Y por cierto, la próxima semana les vamos a tener un especial de lo que fue el Rock al Parque 2015, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Vamos a ver si les traemos algo de audios, también fotos pueden ver en la página de Altera, ahí lo estuvimos publicando. Así que eso, amigos, y entre esas cosas descubrimos así en un pueblito cerca de Medellín, a una hora y media más o menos de Medellín, un pueblito que se llama La Ceja, descubrimos a un grupo de música del mundo. Ya, y eso nos traen esta noche. Y eso es lo que tenemos esta noche desde La Ceja, Antioquia, desde un poblado ahí cerca de Medellín, en Colombia. Esto se llama Concilio, es una banda conformada. Lo chévere de esta banda es que los integrantes van a escuchar que es una música así como de esas películas medievales, porque se refieren precisamente a música del mundo. Sin embargo, sus integrantes se dedican también a hacer otras actividades musicales. Por ejemplo, el violinista, un buen amigo nuestro, Diego López, él tiene una banda de punk también allá, de ahí mismo, de La Ceja, se llaman Atrapados en el Tiempo, que vamos a escucharle despuesito de esto. Y el que toca los vientos, el otro integrante, él en cambio está en una banda de metal. Entonces, muy versátiles los chicos, muy bueno, muy buena onda además de eso. Así que escuchemos qué es esto de Concilio desde Colombia, La Ceja, Antioquia, y volvemos en un momento. Póngale oído. It's oh so stale. You're all alone. And so peaceful until you fall in love. You wanna love, you wanna cry, you cross, you have the hope to die till it's over, and then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow up, you think of the time we'll come through. There's no mistake. This is it. So it's over. And then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow up. Hola gente, a toda la gente que está conectada a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es Polución Sonora, recorriendo nuevos rumbos, nuevos caminos y descubriendo nuevos sonidos. Nos encontramos en la población de La Ceja, el municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Estamos recorriendo, conociendo nuevos músicos también, ampliando las perspectivas sonoras del Polución Sonora. Nos encontramos ahorita con un grupo de música del mundo que conocimos acá en el municipio de La Ceja. Ellos nos van a comentar a qué se dedican, qué hacen, cómo así se juntaron, y básicamente quisiera que empiecen contándome, amigos, cómo es que se llega a conciliar el concilio, cómo es, llegan a encontrarse los concilios. Preséntense por favor cada uno, qué hacen en la banda, y nada, pues estamos ahorita, por cierto, tenemos que mandarle también saludos a la gente de México que nos está escuchando a través de Cusey Radio FM, y próximamente en la Universidad de Mar del Plata, también en Argentina nos van a escuchar, así que a toda la gente de allá que disfrute esta música, al final van a poder escuchar un poco de la música de El Concilio. Buenas noches, amigo, ¿con quién estamos? Sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Martínez. Yo estoy como fundador también con el grupo Concilio hace aproximadamente 11 años y interpreto la guitarra y los instrumentos pues de percusión menor. Buenas noches. Buenas noches a todos, en todo el mundo que nos oye. Yo me llamo Anselmo, Abel Anselmo Ríos. Hago parte también de los fundadores de Concilio. Me dedico a los vientos, a todos los instrumentos de viento del grupo. Y también soy teatrero. Pero soy buena persona. Sí, un saludo, buenas noches a todos los radioescuchas. Mi nombre es Diego, yo soy fundador también de Concilio y bueno, soy encargado como de la parte de las cuerdas frotadas, el violín, en algunos momentos el cello y la guitarra. 11 años haciendo música así en este formato, ¿cómo fue que nació la propuesta de Concilio? Sé que al menos ya cambiaron de nombre, antes se llamaban Concilio de Trento. ¿Y cómo fue que surgió la propuesta de juntarse? También conozco que vienen de otros proyectos musicales como muy diferente a la música del mundo. Y nada, pues cuénteme un poquito de ese origen, de cómo es que surgió la idea de poder empezar a experimentar con otros sonidos y con instrumentos tan raros que yo por lo menos es la primera vez que estoy viendo algunos instrumentos. Por allá tenemos, ya van a ver las fotografías también, tenemos unos instrumentos que parecen unos cuernos ahí, medios extraños, ya nos van a comentar los chicos de qué se trata. Pero bueno, ¿Quién se manda al ruedo y quién me cuenta acerca del origen de la banda? El origen de la banda pues fue una historia muy bonita también, porque cada uno empezó como a estudiar en la misma escuela de este municipio, a estudiar los diferentes instrumentos que interpretamos. Bueno, yo empecé en la guitarra clásica y en ese mismo periodo Abel Anselmo estaba estudiando flautas y Diego Armando estaba estudiando violín. Entonces hubo aquí en la escuela, hubo pues un programa que se hace todos los años que se llama la clausura de la escuela, y es una pequeña muestra de cada alumno como lo que logró y aprendió durante todo el año. Entonces nosotros decidimos ensamblar como unos temitas de... Había canciones, pues composiciones nuestras, y música del Renacimiento inglés. Y también hicimos una canción, precisamente un cover de folk metal. Bueno, que me gustaría contar una anécdota, y es que cuando iniciamos, nos preparamos pues para este concierto, montamos en ese mes pues unas 4 o 5 canciones y nos dedicamos a tocarlas, y la gente empezó a contratarnos, entre comillas, y a cambio de una botella de vodka tocábamos 4 canciones, serenatas. Entonces se fue un diciembre muy, muy movido, a punta de vodka, con las canciones. Y ya luego, a partir de esa juntada para tocar para esa clausura, decidimos conformar el grupo, le pusimos nombre, y aquí vamos. Sí, yo quería comentarles pues que en ese sentido de la formación musical que nos unió, que antes teníamos pues unidos por la amistad, pues por haber crecido acá en el mismo municipio, dentro de la misma escuela pues todavía funciona pues como esos procesos de formación de las áreas musicales, pero ha sido pues como el único grupo, digámoslo así, que ha surgido pues y se ha mantenido con sus intermitencias en el tiempo. Producimos con la misma escuela pues un EP hace unos 4 o 5 años, y ahorita pues ya estamos en el lanzamiento, ojalá pues a mediados de este año, del segundo álbum, que se llama Viento Amarillo, que lo grabamos en Mendoza, Argentina. ¿Y qué se entiende por esto de música del mundo? Porque algunas personas no lo entienden, o yo personalmente no estoy muy relacionado con el concepto de música del mundo. ¿Qué se entiende por esto de música del mundo? Veo que al menos la música del mundo explora desde varios instrumentos hasta varios sonidos, varias menudencias en la música. ¿Qué mismo es esto de la música del mundo? Pues yo haría una claridad, y es que nosotros hacemos música antigua y música del mundo. Pero de una manera un poco descarada y desenfadada, por decirlo así. Música antigua se refiere sobre todo a las músicas del medioevo, del renacimiento, del barroco, incluso parte del periodo preclásico pues en la música occidental. Y nosotros en un primer momento iniciamos por esa exploración de las músicas, digamos, del tiempo, y luego empezamos a engomarnos también con otros sonidos del mundo a partir de nuestra experiencia como escuchando música, ¿cierto? Y luego empezamos a encontrar la manera de conseguir instrumentos, tanto instrumentos de antiguos, pues de otras épocas de la historia que hemos tenido oportunidad de adquirir, como instrumentos de varios continentes, de asiáticos, digamos chinos, japoneses, que son lo mismo, bueno, lo mismo, después de China, de Japón, de Corea, también de África, en percusiones tenemos instrumentos árabes, instrumentos también autóctonos de Latinoamérica y de nuestro país, como las gaitas, pues, que gustan mucho en otras partes. Entonces, y la música del mundo en ese sentido es esa exploración que hay de todos esos sonidos que dan los ritmos y los instrumentos de todos los confines del mundo, pero no es únicamente, digamos, el folclore de tal país, sino que a veces en los géneros de las músicas del mundo la gente mezcla, y ese es como el juego. Por ejemplo, una de las músicas que es más referente es el tema de las músicas celtas, que en realidad no existen, pero hay una fusión de esas músicas que se hacen en los mundos célticos de Europa, y se generan pues como unas músicas basadas en las músicas de Irlanda, de España, de Portugal, de Francia. ¿Cuál es el instrumento más particular que interpreta Concilio? De pronto, ¿el más antiguo o el más extraño o el menos conocido? Pues esa es una pregunta difícil, ¿cierto? Porque demasiado raros, o sea, Anselmo, que es el más coleccionista pues de acá del grupo, yo no sé dónde se mete él y consigue esta clase de instrumentos. En realidad, ahorita acabaron de decir que un instrumento de estos se parecía a una pija, a un consolador, a un montón, le dijeron un montón de nombres, pero en realidad ni sé cómo se llama. Sin embargo, ¿te atreverías a interpretarlos en algún momento? ¿O el de la pija? Eso es interesante, ¿no? Que en algún momento la música llegue a unir tanto o llegue a identificar tanto al músico o al artista en este caso, a tal punto de que se pierda ese digamos esa barrera, ese límite académico entre lo que es conocer el instrumento, la técnica, el nombre, la historia, sino simplemente como sentirlo más, ¿no? Relacionarse un poco más con el instrumento, y eso es un poco como lo que caracteriza más a los músicos sinceros, que en este caso es lo chévere de poder promocionarlos a ustedes y difundirlos, que vemos mucha sinceridad en su música. Eso es muy interesante. Tienes razón, somos músicos sinceros a la derecha. Pero bueno, a mí me gustaría, con esa pregunta, es muy difícil decir cuál es el más particular, pero yo sí quisiera contar como la experiencia como coleccionista, que incluye que he comprado instrumentos que no he sido capaz de hacer los que suenen ni un solo momento, pero hace también parte de la exploración, mientras que con otros hemos tenido pues como la oportunidad de lograr cosas muy bonitas. Entonces, pues si quieren les cuento de algunos con esos nombres y más o menos qué son. Por ejemplo, tenemos instrumentos chinos que son lengüetas libres, como el baú, el ulusí, que tienen tienen lengüetas como los acordeones o las armónicas, pero se parecen mucho más a las flautas, ¿cierto? Y a los clarinetes. Entonces tienen unos sonidos muy muy particulares. Tenemos instrumentos japoneses como el shakuhachi y los shinobues de la música gagaku. Tenemos arpas de boca vietnamitas como el danmoi. O sea, voy a intentar hablar lo más en chino posible. Pero también tenemos udúes, que son instrumentos más un poquito más conocidos, instrumentos africanos. Tenemos un bendir persa también en la percusión. Diego, por ejemplo, adquirió un eru chino, que es ese instrumento que es un instrumento de arco, un violín chino, por decirlo así. Y bueno, ¿qué más tenemos? Hay guanchis chinos, hay, por ejemplo, tengo un corneto renacentista que me costó un ojo de la cara y no me suena todavía, pero ahí va. Que hace, pues, hacía mucho teníamos, que son tan camelludos conseguirlos que se demoraron 4 años en hacerlo y en mandármelo, y yo en recoger el dinero. ¿Qué otro instrumento así bien raros? Hay unas flautas de sauce, que son instrumentos que no tienen, son instrumentos de viento que no tienen huequitos, digitadores, pues, que existen muchos. Y nosotros tenemos, pues, uno, aunque también aquí en América existen también instrumentos de ese tipo, pues. ¿Qué otros tenemos? Pues las armónicas diatónicas, la balalaika rusa en los instrumentos de cuerda. Perdón ahí, Abel. Todos estos instrumentos que mencionas, en algún momento, bueno, algunos dices que hasta ahora no los puedes hacer sonar, pero la mayoría de ellos están dentro de Concilio, han estado presentes dentro de Concilio. La verdad no, aunque a muchos sí se interpretan, aún no, algunos no ha sido fácil involucrarlos en la propuesta de Concilio, se han usado en otros proyectos musicales, entre otras cosas porque son instrumentos que no todos tienen una, no todos están, por decirlo así, bien temperados, sino que obedecen a unos modos particulares que los da el mismo instrumento. Entonces, a pesar de que muchos de estos instrumentos ya se construyen de manera que puedan tocarse con una orquesta o con un grupo o en un ensamble e intentan hacerlos incluso temperados a 440, a mí particularmente me encanta cuando el instrumento tiene su sonido original, y eso lo hace muy lejano a veces a poderlo interpretar desde esta visión occidental nuestra de ver la música. Entonces hay instrumentos que decidí no comprarlos, digámoslo, en sol o en sí, sino en lo que, venga. Sí, en lo que venga, porque viene ya de la construcción originaria y autóctona. Entonces no todos se han interpretado, pero por ejemplo, contando como pues como soy teatrero, hemos tenido oportunidad de usarlos en otras exploraciones teatrales, en otros juegos de sonidos ambientales, y eso ha sido pues como muy interesante, pues. Diego, ¿ustedes consideran a Concilio como un grupo de culto, como música de culto? Digo esto porque, a la par con esto, ¿qué tan difícil ha sido como socializar y difundir y dar a conocer esta música, tanto dentro del municipio de La Ceja como afuera? ¿Qué tan difícil resulta para la gente asimilar la música del mundo y estos experimentos sonoros que se hacen? Claro, uno podría pensar que de por sí las músicas del mundo pues son de culto, en el sentido de que son exclusivas para ciertas personas que tienen un cierto, digamos, bagaje cultural para acceder a esa música, coleccionarla y escucharla diariamente. En el caso de nosotros, pues también, incluso aquí en Colombia son pocos pues los grupos que hacen, digamos, como músicas del mundo, o por lo menos no se dan a conocer mucho. Pues la escena que conocemos es de pronto en Bogotá y en Medellín y aquí pues unos municipios del oriente, pero no es muy conocido pues en Colombia eso, ya que pega mucho más pues otros tipos de músicas como el folclore pues también de acá de estas tierras. Y el asunto es que el hecho de que sea de culto, pues la gente cuando lo escucha, pues digamos por su melodiosidad, es muy cercana a las personas. Entonces, es decir, la persona no tiene que tener una cierta erudición o tampoco un bagaje cultural para asimilar esa música cuando la escucha en vivo, porque puede ser muy agradable tanto para los niños, los jóvenes y los adultos, e independientemente también de sus gustos musicales, por más radicales que sean. ¿Les parece entonces, chicos, si es que escuchamos algo de su música? Ahorita sé que tienen algunos trabajos discográficos, o ¿cuántos han grabado hasta ahora? Bueno, nosotros, pues, a pesar de que llevamos tantos años, solo hemos podido grabar dos discos, pues esto siempre es un trabajo demasiado pesado, ya que cada uno se dedica a otras cosas diferentes a la música. Entonces, hace aproximadamente 4 o 5 años grabamos el primer sencillo, que se llama Concilio de Trento. Es un EP de 6 canciones, y el año pasado estuvimos en Mendoza y tuvimos la oportunidad de grabar en Mendoza, Argentina, nuestro último trabajo, que estamos pensando, pues, en lanzarlo ahorita, antes de que se acabe este año. Lo tenemos que hacer. Chévere. Entonces, ¿les parece si escuchamos algo del EP que mencionan? ¿Qué les gustaría sonar ahorita? A ver, dígame. Bueno, aquí somos 3 integrantes, pero realmente ahorita estamos 4. Originalmente hemos sido 5 con una cantante. Incluso el álbum se grabó, pues, como con la cantante que en este momento está viviendo en Mendoza, Argentina. Y ahora tenemos el formato instrumental. Falta otra persona en este momento, pues, para tocar realmente, pues, como una composición del grupo o algo que ya hayamos grabado. Pero vamos a interpretar un tema que viene, pues, como de esa, digamos, cultura, entre comillas, celta, pero algo más como contemporáneo, que se llama Maes Mars, que es de un grupo de folk metal que se llama Cruachan. Es una composición de ellos, y bueno, pues vamos a aprovechar que estamos los 3 y podemos tocarla. Chévere, entonces les dejamos en compañía de Concilio. Esto se llama Maes Mars. Maes era la bruja enemiga de Cuchulain, que era como el, entre comillas, el rey Arturo de la tradición, de la cultura irlandesa y céltica. Entonces Maes viene siendo la Merlín, pero era una bruja. Entonces es una canción dedicada a la bruja Maes. Esto es Concilio, desde el municipio de La Ceja, en Antioquia, Colombia. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del servicio cívico militar el sábado 3 de octubre de 2015, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Bukowski, te están jodiendo. Es el libro de Pedro Gil que se presenta el jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Bukowski, te están jodiendo. Bukowski, te están jodiendo. Esta obra será analizada por María Auxiliadora Valladares, académica de la Universidad de las Artes, y el escritor Andrés Villalba Vega. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador, presenta sexta muestra de cine brasileño 2015. 5 películas destacadas por la crítica especializada se exhibirán desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. Sexta muestra de cine brasileño 2015, Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Amada mía, esta canción en su lenguaje perfumado de notas musicales te dice: El pasillo, expresión musical de nuestra identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 16º festival. Jueves 1 de octubre, a partir de las 18:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Campo, Consuelito Vargas, Edgar Palacio, Elizabeth Obando, Dúo Andini, Juanita Burbano, Joan Sebastián Burbano. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura a partir del miércoles 16 de septiembre. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público a la inauguración de la muestra Enaltecimientos pictóricos de agradecimiento interno de Omar Medrano. Miércoles 16 de septiembre, 19 horas, Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festeje la vida con la muestra Enaltecimientos pictóricos de agradecimiento interno. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presenta la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras, con la participación de pintores de 13 países del mundo, incluido Ecuador. La muestra se inaugura este 20 de agosto a las 19 horas en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Mitos Misterios de Bruno Sáenz Andrade. Presentarán la obra Diego Araujo Sánchez y Ramiro Dávila Grijalva. Jueves 10 de septiembre, Aula Benjamín Carrión, 19 horas. Le esperamos. La Liga de la Misericordia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición La Liga de la Misericordia, del artista Facundo Tejada. La Liga de la Misericordia. Inauguración, 10 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Arte Moderno de la institución. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre. Visite de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Cierre la semana con un concierto espectacular. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al concierto de Villa Mauta en la presentación de sus discos Sin Límites y Hasta el Final. Viernes 4 de septiembre, 19 horas. Aula Benjamín Carrión. El San Juan, la Trova, el Guayno y muchos ritmos más estarán en un mismo escenario. Villa Mauta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Escuchamos la música en vivo de Concilio, ahí estuvimos disfrutando. Debo decirles, amigos, que en realidad es una música que sí nos traslada, como realmente, como su nombre lo dice, al mundo, a varios sectores del mundo, y como que le permite a uno descansar un poco la mente y descansar un poco el espíritu también a través de los sonidos y de la experimentación. A ustedes debo agradecerles muchísimo por haber aceptado esta entrevista y por compartir con nosotros la música desde acá de Colombia, para que un poco también eso es lo interesante de la radio y de la música, ¿no? Que las dos cosas se fusionan para romper los límites, y ahí se demuestra de que los límites, las barreras, las fronteras están solo en la mente y en los papeles. La música va mucho más allá, al igual que la radio, y qué bonito haber podido conocerles y compartir con ustedes esta bonita experiencia. Si la gente quisiera escuchar más de ustedes, más de su música, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde consigue el disco aquí dentro de Colombia? Y si es que hay posibilidad de conseguirlo afuera, ¿cómo pueden hacerlo, Diego? Bueno, pues nos pueden buscar en Facebook, Concilio, como Concilio, ahí podemos entrar en contacto y vemos la manera de que les llegue el disco, pues si se trata de otro país. Y la música pues también la pueden escuchar siguiendo algunos enlaces que aparecen pues como en la página del Facebook. Igual pueden visitar también un MySpace que es, bueno, está un poco pues como abandonado, pero ahí hay parte pues como de la música del primer trabajo discográfico. Se llama myspace.com/concilio de Trento. Y bueno, en YouTube también pueden buscarnos como Concilio. Y sí, más yo creo que el medio más efectivo sería pues como a través del Facebook, solicitando pues como también la música. Igual podemos darles algunos enlaces para que descarguen algunas de las canciones. Chévere. Por último, por favor, quiero que me regalen un saludo para la gente de Ecuador que les está escuchando, que está disfrutando de su música. Para la gente igual de México a través de CUSEI Radio FM, que nos escuchan en la Universidad de Guadalajara. A los estudiantes que se apasionan por los instrumentos extraños, por la colección musical, por la colección de sonidos. ¿Qué podrían decirles a ellos? Que yo se los vendo muy baratos los instrumentos, no mentiras. En Ecuador de ley. En México, ¿qué onda? No, mentiras. Yo creo que es la lección que podemos dar nosotros desde este pueblito chiquito, que se parece más a Tabalo que a alguna gran ciudad, pues, es que lo que vos decías, no hay límites. El mundo ya es, gracias a muchas cosas, entre ellas el internet y otro montón de cosas, el mundo siempre ha sido nuestro, y si no había límites en la época de la, apenas cuando llegaron los conquistadores, había intercambios de instrumentos y de músicas mucho más ahora. Y lo que hablábamos también ahora, a veces darle tanta sacralidad a algunas artes se vuelve una manera de generar barreras al acceso. Y las artes son de todos, y la interpretación y el juego y la lúdica y la poesía es de todos y nos pertenece a todos. Entonces, si hay interés, con disciplina, con amigos y con ese descaro que hay que tener a veces para enfrentar el arte, bienvenidos, y fácilmente van a darse cuenta que pronto van a poder estar haciendo lo que han querido hacer. Bueno, pues para las personas que nos escuchan, ya saben que cuando pasen por Colombia, por Medellín, pueden venir a La Ceja y conocernos. Igual pues estamos abiertos también para el intercambio cultural. Y esperamos también la oportunidad en algún momento de poder ir a México, ir a de nuevo a Argentina, ir también pues a Ecuador. Solo necesitamos una carta de invitación y almas muy generosas para nosotros poder hacer todas las gestiones y poder llevar pues también como todo este trabajo que tenemos. Por acá, ¿algún saludo, algo que decir al finalizar? Sí, bueno, pues a todos los que están escuchando y que de pronto les interesa este tipo de música, sería bueno pues que nos visitaran en la página de Facebook, como dice el compañero Diego, y así podernos hacer amigos y compartir más a fondo este tipo de música. Los saludo a todos y muchas gracias por todo. Esto fue Polución Sonora, conciliando los instrumentos, conciliando los sonidos, conciliando los países, junto a Concilio. Contaminando. Contaminando también un poco. Nos despedimos de mi parte, nos estaremos escuchando en una próxima ocasión, quizá en otro lado del mundo o desde acá mismo, porque por acá descubrimos también que algunos de los integrantes de Concilio hacen otros experimentos musicales como punk, algo de metal, algunas otras cosas que iremos también explorando y descubriendo en estos días. De mi parte me despido, esto ha sido Polución Sonora en Colombia, así que nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Visítenos en Facebook, la página web Polución Sonora, o el perfil Polu Espacio Sonora. Ahí pueden estar siguiendo toda la música que se hace tanto en Ecuador, en Argentina, en México, en todos lados. Esto fue Polución Sonora. Nos vemos. Chau. Sonora, estuvimos escuchando una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer hace algunos meses atrás en La Ceja, Antioquia, junto a Concilio, una banda de música del mundo que nos compartió un poco de sus experiencias y de lo que significa este camino musical en este extraño fusionar de sonidos y de instrumentos que no son tan cotidianos. Nosotros continuamos unos minutos más todavía. Por cierto, saludos al amigo Daniel, qué bacán volvernos a ver, amigo. Esa es, el rock continúa. Vamos a rock and rollear en chévere. Y uno de los integrantes de Concilio, el violinista, el guitarrista, Diego López, él participa también en otro proyecto musical en el que interpreta los violines. Este proyecto musical está un poco más, digamos, cercano a lo que significan las culturas urbanas. Es un proyecto de punk, se llama Atrapados en el Tiempo, y es un poco de lo que vamos a escuchar a continuación para también movernos, seguir sacudiendo un poco el cuerpo. Sacuda el cuerpo y afloje ese cuello. Esto es Atrapados en el Tiempo, el track número 2, No Podrás Escapar. En la academia de la fuerza educativa que produce por montones más capacitación desde su servicio para el profesor, para que sea productivo y no critique la situación. Privado, anestesizado, conocimiento productivo, ellos esconden la desigualdad, menos acción social, más consumo individual, sigue la normalidad, no podrás escapar, no podrás escapar del sistema, no podrás escapar de la sociedad. No podrás escapar de tu realidad. No podrás escapar. Durante la década de 1970 en Colombia, la protesta social tuvo un gran auge, sobre todo en la modalidad conocida como paro cívico, el cual consiste en hacer reclamaciones al gobierno a partir del cese de actividades económicas, el bloqueo de vías y la confrontación directa al establecimiento. Lo valioso de esta forma de lucha social en esa época es que unía a la población en localidades con carencias de infraestructura, sin distinguir color, partido o clase. Eran solamente ciudadanos y ciudadanas. El 11 de septiembre de 1977 fue el primer paro cívico nacional en Colombia, convocado por las centrales obreras. Esto nos cuenta un poco la producción musical de lo que estábamos escuchando hace un rato, Atrapados en el Tiempo, que es una producción, digamos, ¿qué será?, histórica, sonora, en la que nos cuentan un poco lo que sucedió allá en la población de La Ceja, Antioquia, por allá en la década de los 70, una gran revuelta popular. De eso cuenta también sonoramente la música de Atrapados en el Tiempo, ahí estuvimos escuchando. Saludos a toda la gente que nos escucha por allá también, que les recordamos con bastante cariño. Ojalá en algún momento podamos volvernos a ver. Y la próxima semana estaremos haciendo un especial de lo que fue el Rock al Parque 2015, de las bandas que estuvieron sonando, de que con quién pudimos conversar. Y de paso, si ustedes quieren ver también las fotos que pudimos recoger, pueden hacerlo en la página de Altera. Lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente un adelanto de ese especial de Rock al Parque 2015. Esta banda se llama, esta banda se llama Alto Grado, desde Colombia, una producción bastante interesante, y esto es uno de sus últimos discos, se llama Sonido Animal. Track número 7, esto se llama No Pares, y lo hacen junto a Che Sudaca desde Barcelona y Colombia. Alto Grado. We can speak of pollution in terms of the historical pollution of fascism, the historical pollution of war, the historical pollution of hunger in the world. Haciendo lo que nos digan como niños, pero atentos no crean que todo aún lo hemos perdido. Conseguimos, solo si nos unimos y sacrificamos un chance de lo nuestro para alcanzar un fin propuesto. Y este fin es liberarnos al fin de que nos impuesto sistema que nos obliga a decir por supuesto a la verga. Yo me quedo en mi pelea, tratar de liberarme, cueste lo que sea. Levantarse ya, levantarse ya, levantarse ya. Escuchamos a la banda italo-ecuatoriana El Carmazo, una banda que sigue sonando todavía por acá. Qué buena música que hacen los amigos de ahí, saludos de ahí, los abrazos. Y bueno, un adelanto también de lo que vamos a tener la próxima semana. Estuvimos escuchando Alto Grado junto a Che Sudaca, el No Pares, y la próxima semana escucharemos un poco más de canciones y de música y de material fonográfico que pudimos encontrar allá en Bogotá, Colombia, en Rock al Parque 2015, además de algunas de entrevistas de personajes que nos encontramos también en el camino. Y eso es lo que tendremos la próxima semana. De nuestra parte nos despedimos por segunda ocasión, no nos queríamos ir, nos despedimos, nos vemos amigo Daniel la próxima semana, y nos quedamos escuchando un adelanto, otro de los adelantos de Rock al Parque 2015. Esto se llama Norte Collective, desde México, Tijuana Sound Machine. Bienvenue a l'univers Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine.